Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Juntémonos en la Casa. Un saludo afectuoso a Andrés Viracocha. Gracias por su esfuerzo y su aporte para esta hora de programación. El día de hoy, jueves 27 de noviembre, les decimos a todas y a todos, pues, les deseamos un buen día, salud, mucho bienestar. Cómo no, trabajo también, mucho trabajo, esfuerzo. El día de hoy, después de algunos días, Quito amanece realmente bañándonos, cobijándonos con un sol maravilloso. Y pues nosotros que estamos ubicados realmente a la orilla, digamos así, del Parque del Arbolito, miramos una cantidad de personas que se están reuniendo en el parque. Hay banderas, pues hay mucha algarabía, y la verdad es que de una u otra manera comienzan ya a sentirse los primeros símbolos de fiesta, ¿no?, de la fiesta de Quito. Entonces, comparsas, como decíamos, disfraces multicolores, atuendos, acompañan estos desfiles en honor a Quito. Bien, qué maravilla que podamos estar pues juntos con amigos, con familias, en fin, pero pues cuidemos un poquito el consumo del trago, ¿no?, del licor. A veces ese último traguito puede ser el fatal. Entonces sí, disfrutemos, bailemos, cantemos, juntémonos en la casa, ciertamente, pero con un poquito de mesura. 9:04 a.m. y para el día de hoy les cuento que seleccioné grandes voces, ¿no?, como de la señora Toña la Negra, igualmente Felipe Pirela, uno de los grandes, y tenemos un espacio a solas, Caravana de la Cultura, desde el Ministerio de Cultura, doña Patricia González, Acción Poética, Alberto Valencia y María Esther Bowen. Todos estos días no hemos parado de difundir la Feria Internacional del Libro en su edición número 7. El día de hoy, a las 8:00 a.m, habíamos convenido precisamente un encuentro, una entrevista con la delegación de Cuba y de doña Olga Portuondo, quien será pues la homenajeada para el FIL del 2015. Sin embargo, hasta este momento, desgraciadamente, pues como decimos acá, nos dejaron con los churros hechos. Qué lástima. Pues hemos reconfirmado realmente esta entrevista, sin embargo, nos falta ser formales, ¿cierto? En fin. 9:05 a.m. Iniciamos ya nuestro programa con un abrazo fuerte, con nuestros mejores deseos para todas y todos. Buenos días, señoras, señores. Soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, a has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Este día, jueves 27 de noviembre, desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, de 20 horas a 23 horas, venga usted a disfrutar esta noche con su familia y amigos a la Feria Internacional del Libro 2014. Descuentos, ofertas, promociones, y pues este sería el tercer año consecutivo que se desarrolla la Noche del Libro, una noche llena de magia y, cómo no, de muchas sorpresas. Recuerde usted que hasta el primero de diciembre, amigos, amigas, la Feria Internacional del Libro Quito 2014. Escritores nacionales e internacionales, presentaciones de libros, pabellones infantiles, conversatorios, la Feria Internacional del Libro al Barrio, talleres, eventos culturales, cine y, cómo no, Fondo de Cultura Económica, con el país, digamos, el país de honor, el país invitado, México y su Fondo de Cultura Económica, que, por cierto, este año cumple 80 años desde su creación, con el auspicio y la presencia, como no, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Cámara Ecuatoriana del Libro, y nuestra casa, en donde, en sus espacios, pues, está situado la Feria Internacional del Libro. El escritor invitado para este año, Juan Villoro, que por cierto señala a Miguel Donoso Pareja como su maestro y su modelo de vida. Entonces, amigas y amigos, con la presencia de este mexicano, pues ciertamente se pone el broche de oro a esta Feria Internacional del Libro. 9:10 a.m. Y les quiero comentar que en uno de los stands del Consejo de la Judicatura, pues usted puede retirar un libro simplemente con dejar el número de cédula y su firma, su nombre. Y vale la pena. La verdad es que nos hemos sentido muy contentos. Tengo en mis manos precisamente de nuestra literatura, de los clásicos ecuatorianos, este libro, Las tres ratas, de Alfredo Pareja Díez Canseco, con el prólogo de Francisco Proaño Arandi, y dentro de la colección Literatura y Justicia. Entonces, pues, si usted es amante de la lectura, es amante de la buena lectura, venga a la Feria del Libro, va a encontrar realmente aquellos títulos que había estado buscando desde hace tiempo y no lo encontraba. Ahora, respecto a este libro en particular, Las tres ratas, de Alfredo Pareja Díez Canseco, pues queremos compartirles que Alfredo Pareja Díez Canseco, amigas, amigos, nació en Guayaquil en 1908 en una familia de 12 hijos y Alfredo Pareja Díez Canseco fue el último de ellos. Fue novelista, historiador, ensayista, periodista, escritor autodidacta con un alto nivel cultural en varios ámbitos del conocimiento. De sus novelas sobresalen Baldomera en 1938, Hombre sin tiempo en 1941, Los poderes omnímodos en 1964, Las pequeñas estaturas en 1970. En 1972 recibió la medalla al mérito literario del municipio de Guayaquil. Ganó el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo, esto fue en 1978, y Alfredo Pareja Díez Canseco influyó en el desarrollo de la moderna novela ecuatoriana que se inscribió en el realismo social, del cual fue importante exponente a nivel latinoamericano. Fue ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador en 1979 y embajador también de nuestro país en Francia y ante la UNESCO en 1983. Falleció en nuestra ciudad, en la ciudad de Quito, el 3 de abril de 1993. El prólogo de esta obra en esta ocasión está a cargo de Francisco Proaño Arandi, novelista, cuentista. Formó parte del movimiento Sánsicos y entre sus novelas antiguas está Caras en el Espejo, Antiguas Caras en el Espejo, El sabor de la condena, En cuentos, La oposición a la magia, La doblez. Fue finalista del Premio Rómulo Gallegos en el año 2009 y Premio Internacional José María Arguedas en el año 2010. Miembro del Servicio Exterior Ecuatoriano desde 1966, embajador de Ecuador en varios países de Europa y América, viceministro de Relaciones Exteriores y representante de la OEA en el año 2009. Por favor, visite usted la Feria Internacional del Libro y, sin duda alguna, realmente se va a sentir llamado, ¿no?, a tener uno de estos ejemplares en su casa. Literatura y Justicia, Las tres ratas, es una opción literaria de los clásicos de nuestra literatura ecuatoriana. Que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellinos, igual que las espumas que lleva el ancho río, se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos, formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. espejos tembladores de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en corona de blancos azares, de rosadas diademas cuando llevan flores de la siempre viva, espumas que se... Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 16 minutos. Mil disculpas, un desfase técnico. Seguimos nosotros con más Cine Sin Fronteras, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigas, amigos, con el apoyo del Fondo de Cultura Económica y el Instituto Mexicano de Cinematografía y Conaculta, presentan la muestra México y Cine Sin Fronteras, ¿no? Y esto pues inició ya el día sábado 22 de noviembre y insistimos en nuestra invitación a todas y todos ustedes hasta el 7 de diciembre. El día de hoy ya jueves, ¿no? Jueves, ha pasado realmente rápido todos estos días. Jueves, el 27 a las 15 horas, 3 de la tarde, la película El Atentado. Entonces, nosotros les invitamos, amigos, buen cine en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las 9 de la mañana con 20 minutos. Bueno, hagamos una pregunta que nos llega a todos. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo televisión? Y si no vemos televisión, ¿cuánto tiempo pasamos frente a una computadora o sentados frente a un escritorio? E incluso, ¿quiénes manejan? ¿Cuánto tiempo pasan sentados en su auto o en el transporte público? Si usted, amiga, amigo, todavía no se había preguntado, es momento de que reflexionemos sobre este tema, porque estar mucho tiempo sentado puede resultar perjudicial para nuestros riñones. Así lo ha detectado un estudio reciente que se suma a la investigación anterior que demuestra por qué la inactividad física puede ser mala para la salud. Es cierto, ¿no?, que el cómodo sillón de la casita puede ser, pues, tentador. A lo mejor es donde estamos más cómodos, abrigaditos, en fin, o en la misma cama, inclusive. Sobre todo luego de un día pesado de trabajo, en el que es muy posible que usted haya estado también sentado la mayor parte del tiempo. Sin embargo, amigas, amigos, ponernos en movimiento puede ser más relajante y mucho mejor para nuestro bienestar físico y mental. Cada vez son más los estudios que demuestran los posibles daños que la silla, el cómodo sofá, el sedentarismo en general pueden hacerle a nuestro cuerpo. Ahora, una investigación desarrollada por científicos de la Universidad de Leicester en Inglaterra ha encontrado que estar sentado mucho tiempo puede afectar a los riñones negativamente, en especial en el caso de las mujeres. El ejercicio probó ser el antídoto contra el riesgo de padecer enfermedades renales. Para llegar a estas conclusiones que aparecen en la edición, pues, de este último octubre de la revista American Journal, pues los investigadores categorizaron a más de 5.600 personas que tenían entre 40 y 75 años de edad, de acuerdo a la cantidad de tiempo que pasaban sentadas cada día y de acuerdo a cuánto ejercicio de moderado a vigoroso hacían. Así pues, detectaron que las mujeres que estaban sentadas menos de 3 horas al día tenían 30% menos probabilidades de desarrollar enfermedades renales crónicas o enfermedades de los riñones. Esto en relación a aquellas que pasaban sentadas más de 8 horas al día. Por su parte, los hombres que están sentados menos de 3 horas al día tienen un 15% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades renales en los que estaban sentados más de 8 horas al día. Además, el estudio detectó que los hombres que pasan mucho tiempo sentados, pero que hacían actividad física con regularidad, tenían 30% menos de probabilidades de desarrollar enfermedad renal crónica que los que estaban sentados mucho tiempo o eran inactivos. Amiga, amigo, si usted quiere tener buena salud, quiere cuidar sus riñones, póngase de pie ahora mismo. Las sillas, la cama, la falta de actividad nos puede dañar los riñones sin que siquiera nos demos cuenta. Hasta cuando ya sea, pues, irreversible y solamente nos pongamos a llorar. Por lo tanto, de pie. Hagamos el esfuerzo de no coger, qué sé yo, escaleras eléctricas o ascensores. Caminemos. Caminemos. En muchas oficinas, cuando, pues, suele pasar esto, ¿no? Que de un compañero a otro dice, fulanito, fulanita, pásame tal cosa. O queremos que alguien vaya hasta nuestro escritorio y le llamamos por teléfono para que se acerque al escritorio. Por favor, ¿no? Aparte de ser una falta de respeto, pues, ¿qué tal si nos paramos, caminamos un poco, nos dirigimos al compañero, por favor, fulanito, fulanita, ven, conversemos. ¿Cómo cambia la cosa, no? O lo otro, pásame tal cosa. ¿Qué pasa? Es la misma distancia, ¿no?, entre el uno y el otro. ¿No será que nos podemos levantar y coger lo que necesitamos coger, por ejemplo? Y yo me pongo en la lista primerito. Muchas veces queremos algo y llamamos a gritos a la gente. Esa es parte de cómo convivimos, ¿no? Pero no. Aparte de que puede llegar a ser más amable en nuestra relación entre unos y otros, nos paramos un ratito, caminamos. Así es que corrijámonos entre nosotros de esas pequeñas grandes deficiencias que tenemos, ¿no? A ponernos en movimiento, porque si no la obesidad nos mata también. Caminemos, parémonos, alcemos los brazos. Tratemos de sentirnos que estamos vivos, que tenemos salud, que queremos estar más sanos. Así es que, señora, señor, no se enoje conmigo. Solamente quiero que usted sea parte de mi equipo y que tengamos una mejor salud. 9:25 a.m. Aquí nomás termina mi camino, aquí nomás y voy a descansar. Aquí nomás y ya no espero nada, es tarde ya para volver a amar. Mi juventud se fue detrás de un sueño, dijiste adiós y te dejé partir. No lloré y no grité tu nombre, te dije adiós y pude sonreír. Aferrada a la torre de mi orgullo, yo no quise que vieras mi dolor. De rodillas hoy te pido inútilmente el milagro de verte regresar. Aquí no más, soy torre destruida, mi vanidad he visto derrumbar. Aquí no más, y ya no espero nada,

Y luego ya a mitad del camino, no sé si, ya no sabía si me iba a salir sangre o si iba a poder hacer ese beso más rojo. Pero luego un amigo mío se sacó sus sandalias y me dio sus sandalias. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Bien, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa y con mil disculpas para nuestros amigos de Acción Poética. Pues queremos decirles, vamos a oír nuevamente esta producción de Acción Poética y entonces les contamos que estamos con algunas sorpresas, invitados especiales de la Feria del Libro. Entonces ya estamos acá con dos de ellos y quiero recordarles a ustedes, amigas, amigos, que pues la Feria del Libro, el día de hoy en especial, pues va a estar abierta hasta las 11 de la noche. Miren ustedes, desde las 8 de la noche hasta las 11. ¿Por qué? Porque pues el día de hoy es la noche del libro. Este sería el tercer año consecutivo, pues donde habrá una noche llena de magia, de muchas sorpresas, descuentos. Sabemos que habrán ofertas, que habrán promociones. Y entonces les invitamos a que vengan con toda su familia, con sus amigos a la Feria Internacional del Libro. Esta edición ha sido la número 7. Y pues quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, pues a quienes los recibimos con inmenso cariño, pues y esperamos realmente que nuestra ciudad haya, y su gente haya sido lo suficientemente anfitriones para darnos un abrazo entre hermanos, ¿cierto? Está con nosotros entonces Itz Bansch, así se pronuncia, pronunciación Itz Bansch. Qué fácil, miren. Acabo de pasarle un papel a nuestra amiga, ¿sí?, poniendo el nombre completo que está lleno de consonantes, pero abajo dice pronunciación Itz Bansch. Es mucho más simple. Y Luis Avián. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias por invitarnos. Comencemos, cuéntenos un poquito, ¿cómo ha sido la llegada a Ecuador? ¿Cómo se han sentido ustedes? La verdad que muy bien, muy muy muy bien recibidos, una invitación preciosa y aparte una ciudad tan tan linda como esta que tuvimos tiempo, yo tuve tiempo de recorrerla porque llegamos en momentos distintos con Luis. Yo tuve tiempo de recorrer un poquito y realmente es preciosa y la calidez de la gente y las invitaciones a ir a tomar algo y después de tomar algo vamos a tomar algo de nuevo y vamos y entonces bueno, muy bien. Qué bien. Luis, ¿tú cómo te has sentido? Buenos días y bienvenido. Buenos días, yo encantado de estar aquí en Quito, es mi primera vez en la visita a la ciudad. Y quiero agradecer a la organización el esfuerzo que están haciendo por tirar adelante una feria del libro y las complicaciones que puede tener y el esfuerzo que sé que están haciendo por destacar el libro y nosotros que somos más ilustrados, yo me dedico como editor también al libro infantil, hay una sección en la feria del libro destacables o con actividades y me ha parecido muy, muy buena la feria realmente, con mucha variedad. En este encuentro, ¿ustedes traen libros fresquitos? ¿Están promoviendo un libro nuevo, material nuevo? Yo vine también como ilustrador, como escritor, como editor, a hacer, por un lado, una conferencia sobre ilustración, y edición de libros, que va a ser esta tarde a las 2 de la tarde. Y, por otro lado, un seminario para ilustradores, que no, o sea, está en el marco de la feria, pero no dentro de las actividades de la feria, porque era para ilustradores que se inscribieron. Eso es un seminario taller específico de 3 días con ilustradores. Porque mi tarea es como ilustrador, me dedico a los libros álbumes y con libros como que van desde el libro ilustrado, pasando por el libro álbum hasta el libro objeto, entonces con distintos formatos de libro, que eso es lo que me invitaron y me incitaron a difundir acá, ¿no? Las distintas formas que adquiere el libro, físicamente, ¿no? En cuanto a su soporte. Isván, ¿y cuál es el elemento, al momento de ilustrar, cuál es el elemento clave, digamos, el puntal para hacer una ilustración? Para hacer una ilustración, siempre eso, cuando preguntan esa pregunta, me gusta repetir unas palabras de mi colega Isol, una de las artistas más premiadas de Argentina, de la ilustración, que lo más importante para hacer una ilustración es tener opinión. Eso es. La verdad que creo que sabiendo qué decir, ya tenemos más de la mitad del camino recorrido. Después hay distintos materiales, hay distintas maneras de encarar el libro, hay estrategias para hacerlo, hay cuestiones que tienen que ver con la composición, con el diálogo texto-imagen. Tal vez eso sea lo segundo, o sea, reconocer los distintos discursos que hay dentro del libro, el lenguaje del texto, el lenguaje de la imagen, el lenguaje del diseño gráfico, el lenguaje del soporte, o sea, el diseño industrial del libro, pero si, todo eso sin saber exactamente qué decir, no tiene mucho sentido. Amigas, amigos, Isván, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Schreiter. Eso está Schreiter. Grave. Soy descendiente de húngaros. Bueno, Isván, vamos a decir Isván. Así, ilustrador, diseñador y escritor de sus propios textos. Ha publicado libros en Argentina, México, Francia, España, Suiza, Colombia, Estados Unidos, Corea y Emiratos Árabes Unidos. Fue distinguido con el primer premio Fantasía de Literatura Infantil, la primera mención del premio Utopía Latinoamericana en el 27º Congreso Internacional de IB en Colombia, el premio Octogonal de Honor en el año 2004, y en 5 ocasiones sus libros fueron incluidos en la lista de honor de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina. Es director de las colecciones Libros Álbumes del Eclipse y Pequeños del Eclipse, de Ediciones del Eclipse en Argentina. Pues la conferencia del libro ilustrado al libro objeto, relato de una experiencia editorial como autor integral y editor. Nosotros les invitamos, amigas, amigos, realmente a esta conferencia, pero además queremos pues agradecer la presencia en esta séptima ¿sí? edición de Feria Internacional del Libro a Isván, y pues gracias por estar acá con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por invitarme. Luis Avián, bueno, está más sencillo. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu trabajo, Luis? Sí, es un poco complementario a lo que ha explicado Isván. También participé ayer en las jornadas profesionales para una sesión preparatoria para los ilustradores noveles de Ecuador, para las jornadas de rondas de negocios que eran hoy y mañana. Entonces, aprovechando mi experiencia también en la asistencia a diferentes ferias y tratando con diferentes ilustradores, yo lo que la organización me propuso de participar es en cómo cada ilustrador puede preparar su portafolio para después presentarlo y hacer las reuniones más provechosas económicamente. Paralelamente, como mi experiencia últimamente ya he dejado un poco de lado la ilustración personal, yo ya no me dedico tanto a ilustrar sino a editar, entonces también la edición está enfocada al libro digital infantil y libro ilustrado, que es bastante complejo de realizar. Y entonces ayer expliqué a los ilustradores también la manera que ellos tienen digitalmente de tener una presencia online, de tener una presencia en internet, y cómo pueden después sacar partido, una vez realizado el primer contacto, que con esta presencia en internet puedan tener después contactos a nuevas editoriales. Bien, pues Luis Avián, licenciado en Bellas Artes, decíamos, por la Universidad de Barcelona, compagina el trabajo como ilustrador freelance con el diseño gráfico. Posteriormente se especializa en el diseño web, trabajando más de 10 años para la Universidad Politécnica de Cataluña, realizando intranets y proyectos de educación online. Desde el año 2000 forma parte de la Junta de la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña. Pues también es representante del FADIP, la Federación Española de Asociaciones de Ilustradores, y pues participa activamente en la creación del Foro Europeo de Ilustradores. Sin duda alguna, amigas y amigos, si tendríamos que leer la hoja de vida de estos dos caballeros que me acompañan este día, pues miren ustedes, no acabamos. Queremos que ustedes sepan, los dos pues son connotados ilustradores y están participando activamente en esta séptima Feria Internacional del Libro. Nosotros agradecemos su participación acá en este mismo momento y quisiéramos, para concluir nuestra conversación, pues, ¿cuál es la lectura que ustedes pueden darnos de esta séptima Feria del Libro? ¿Luis? Sí, yo creo que es muy, muy importante el potenciar la lectura, o sea, que en realidad desde ya muy pequeñitos a los niños darles el libro para que ellos puedan disfrutar de la lectura. Y entonces aquí con diferentes actividades en la feria se puede, ayer me hizo gracia, por ejemplo, unos papás que estaban comprando un librito a una niña pequeñita y la niña estaba disfrutando viendo los libros, ¿no? Y entonces yo ahora también tengo un sobrino y me encanta explicarle los cuentos, ¿no? Y eso lo vi ayer en la sección infantil, que es lo que más me dedico yo. Y es un gozo el poder ver que se están creando nuevos lectores. Entonces, una de las finalidades de una feria del libro es acercar los libros a los nuevos lectores, y creo que con esta iniciativa se puede conseguir. Y bueno, por supuesto que acordando absolutamente con Luis, agregar que por un lado tanto a los nuevos lectores como a los grandes también, para producir lectores, porque muchas veces los chicos no acceden a la lectura porque no ven leer a los grandes. Entonces la invitación es a que los grandes también lean, que se lea en familia, que se vuelva a la lectura comunitaria, a la lectura familiar, a la atención de la palabra a través del adulto leyéndole al resto de la familia, en donde se incluye también el chico, y la invitación también al chico que muchas veces es lector y que por ahí la familia no lo es, y entonces el chico lee para la familia, ¿no? Esto, me parece que la invitación a que el espectáculo de la palabra esté también presente en el marco familiar, en el marco escolar, el que la voz y la lectura circule entre distintas generaciones, ¿no? Creo que eso hay que reconocerlo, propiciarlo, invitar a la gente a ver que eso es un espectáculo, tanto por ahí como la televisión o como las pantallas. Y a mí me gustaría añadir que también la feria lo que puede potenciar es la creación literaria o la creación de contenido de autores ecuatorianos. Claro, nosotros, yo vengo de España y a veces estamos muy enfocados hacia la cultura europea y nos falta mucha información sobre América Latina, ¿no? Y entonces, la verdad es que yo me estoy empapando aquí en la feria de todo lo que puedo encontrar de autores ecuatorianos. Ayer gratamente vi una revista infantil, Lele, que me pareció extraordinaria, con una ilustración muy profesional y una iniciativa con, pues, creo que ya llevan 60 números o 50 y pico, y creo que eso también se tiene, ustedes los ecuatorianos tienen que disfrutar del contenido creado aquí de sus autores y darles más difusión. Creo claro que vale la pena. Sí. Quiero agradecer su presencia esta mañana en mi programa, darles un abrazo y pues espero que estos días que han estado en mi país lo hayan disfrutado plenamente. Así es, así es. Muchas, muchas gracias. 10:05, amigas, amigos, nos hemos pasado realmente del tiempo previsto, pero bien vale la pena. El día de mañana, recuerden ustedes, a las 9:00, estamos nuevamente aquí en Juntémonos en la Casa. Mucha salud. Mucha tranquilidad el día de hoy. Quito, después de algunos días, pues nos está cobijando con un sol riquísimo. Así es que disfrutémoslo de eso. Hoy recuerden, la Feria del Libro, pues tercer año consecutivo. La Noche del Libro, una noche llena de magia y sorpresas, aquí en esta séptima Feria Internacional del Libro Quito 2014. Buenos días, gracias a su atención. Andrés Viracocha, mil gracias. Hasta el día de mañana. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo.